poquito, mami. Más pegadito, poco a poquito, mami. Más pegadito, poco a poquito, mami. Más pegadito. Poco a poquito, mami. Más pegadito, poco